La ràdio del Clara. Entrevistes del Clara. Buenos días, soy Javi, de sexto, y estamos con mis compañeros Mateo y David. Vamos a hacerle algunas preguntas a Vicente, el jefe de la obra del gimnasio. Bienvenidos a la bienvenido a la radio del Clara, Vicente. Gracias, buenos días. Buenos días, Vicente, bienvenido. Te haré unas preguntas. ¿En qué consiste exactamente tu trabajo de ser jefe de obra? Bueno, pues mi trabajo consiste en llevar a cabo la ejecución de la obra, que se haga todo como viene en proyecto, que no nos pasemos del coste, que se haga bien el trabajo y velar por la seguridad de los trabajadores y por la seguridad del edificio cuando esté terminado. ¿Por qué se paró la obra en verano? Tuvimos unos problemas técnicos, ¿vale? De cálculos de ingeniería, y hasta que no se resolvieron, pues no hemos podido empezar otra vez a trabajar en ella. ¿Y debido a estos retrasos, cuándo cree que estará acabada? Pues de tiempo no te voy a decir, lo antes posible, ¿vale? Contra más adelantemos, mejor. Muy bien, ahora os doy paso a mi compañero Mateo. Hola, soy Mateo de cuarto. Voy a haceros unas preguntas a Vicente. Hola, Vicente. Hola, Mateo. ¿En qué fase estamos de la construcción de la obra? Pues estamos en lo que es la estructura metálica, ¿vale? Una vez que acabemos esa fase, empezaremos con los cerramientos exteriores y los cerramientos interiores, y luego vendrán instalaciones y acabados. ¿Qué es lo más complicado que habéis hecho hasta el momento? Lo más complicado yo creo que fue el inicio, que nos costó un poquito más realizar las plataformas de trabajo, que es los trabajos previos que se hacen cuando vienen las máquinas, porque esto es alpedrete y está lleno de granito y está muy duro. ¿Cuál es la máquina más cara que habéis utilizado hasta el momento? La máquina más cara que hemos utilizado hasta el momento ha sido una grúa autopropulsada de 80 toneladas que puede costar alrededor de un millón de euros, más o menos. Muchas gracias. Ahora le paso el turno a David. Hola, soy David de quinto. Quería preguntarle a Vicente unas cosas. Hola, Vicente. Hola, David. En la visita del año pasado, cuando bajamos a ver el gimnasio, nos comentaste que había varios tipos de trabajadores, como el jefe de obra, los obreros. Pero mi pregunta es, ¿ha venido algún fontanero, electricista o algún otro tipo de trabajador que no hubiera el año pasado? Pues sí. Sí, ha venido fontanero, han venido electricistas por hacer la red de tierras y las canalizaciones, y están previsto que vuelvan todos los oficios, ¿vale? Dentro de una obra, aparte del jefe de obra, el encargado, que soy yo, y demás oficios, están albañilería, fontanería, electricidad, luego hay determinados técnicos que no pasan por la obra, pero si tienes alguna duda o tienes que consultarlo, lo llamas por teléfono y enseguida te lo resuelven. Vale, ahora otra pregunta. ¿Hay un técnico de prevención de riesgos laborales que os diga cómo trabajar con seguridad? Por supuesto que lo hay. En cada empresa tiene que tener un recurso preventivo en obra, que en este caso soy yo, que tengo cursos de formación, ¿vale?, en seguridad y salud. Y aparte de eso, luego tienes dentro de la empresa un técnico que ha estudiado una carrera, como bien sabes, como tu madre, que trabaja por velar por la seguridad de los trabajadores, y aparte de eso, muchas veces también hay seguros externos, o sea, empresas externas que se dedican a supervisar la seguridad de la obra. La seguridad de la obra es muy importante, ¿vale? Vale. Venga. Gracias por pasarte, Vicente. A ti. Gracias a los tres. A los cuatro. Por favor.